ABBA era relativamente conocido en Suecia, pero no fue hasta 1974 que lanzaron su carrera internacional gracias a que ganaron el Festival de Eurovisión con Waterloo. And it happened over quite a long... Todo pasó en un tiempo largo, no fue que tuviéramos un hit tras otro, sino que teníamos uno y escribíamos otra canción, la grabábamos y la lanzábamos. Era así. Ahora parece que todo pasó al mismo tiempo, pero no fue así. Today, when you look back at it, La historia de esta canción empieza el 10 de noviembre del año 1975, cuando Annie Frid, una de las dos féminas, decide parar un rato sus giras con ABBA y dedicarle tiempo a una carrera como solista, preparando su segundo disco sin la compañía de su pareja y del resto del grupo. Así nace su disco Frida Sola, donde recorre 11 tracks, cantados en sueco, en los cuales hace un homenaje a varios de sus artistas favoritos y recibe una notoria ayudita de sus compañeros de la banda. La ayuda consistió en un regalo, una pieza llamada Fernando, y que estaba ligada a la historia de un hombre que pierde a su mujer y que sus amigos buscan consolarlo con buenas palabras y una que otra broma. Ay, por ser yo tu Fernando, ay, por clinga te indicar y mol, ay, de sanscorpor, y de shalik en Fernando, por un lemna te y de stura, stura shalik. Den som älskat och förlorat vet att sånt kan ändå hända. La canción original fue grabada en Estocolmo y en la versión demo llevaba como título Tango, no Fernando. A pesar de que el disco tuvo un éxito relativo, la canción fue muy valorada por la crítica, ya que tenía ese sabor a ABBA y eso la hacía especial. Por eso, cuando en el año 1976 la banda decide publicar sus grandes éxitos, buscó como gancho comercial incluirla con una nueva letra en inglés. Since many years I haven't seen a rifle in your head. Can you hear the drums, Fernando? Do you still recall the fateful night we crossed the Rio Grande? Y en español, otra versión, con la historia no de un hombre que perdió a su mujer y que la llora con un río de lágrimas, sino que ahora hablaba sobre dos soldados mexicanos que habían peleado en su juventud bajo las órdenes del gran caudillo Emiliano Zapata. Por primera vez en la historia, una misma melodía en tres idiomas que cuentan cosas totalmente diferentes. ¿Puedes escuchar, Fernando? Me recuerda tiempo atrás, estrellas y una noche allá. El alumbra azul, Fernando, tarareabas tu canción con ese suave guitarrear. Yo podía escuchar esos tambores con un sordo redoblar. Rompió todos los récords en ese año 1976, vendiendo cerca de 10 millones de copias del single y llegando a los primeros lugares en todo el mundo. La versión en español de Fernando, grabada en 1980, es una de las canciones más aplaudidas de todos los tiempos. Alain Amador, Diosmi Argilagos y Yasnei Crespo, te regalamos un... Boleto a la hierba. Boleto a la hierba. Casilla 95. Mis amigos, estamos presentando la posición extra de la rueda del ayer. Ahora con Ángel Bonne, Usted volverá a pasar. Suenan las campanas de la iglesia y así sé que ya es la hora en que usted suele pasar. Entonces me asomo a la ventana para ver que usted transita en su majestuoso andar. Suenan las campanas y en la gente todos vuelven la cabeza para poder apreciar que ya llena la calle su presencia de mujer extraordinaria, hecha toda para amar. Hace mucho tiempo que yo salgo solamente para ver, porque a usted verla complace. El valor de su belleza hace que todo aquel que le vi nunca le pueda olvidar. Oh, suenan las campanas nuevamente, ya presiento que regresa y espero verla llegar. Cierro la ventana y me conformo, porque ya sé que mañana del ayer usted volverá a pasar. Hace mucho tiempo que yo salgo solamente para ver, porque a usted verla complace. El valor de su belleza hace que todo aquel que le mire nunca le pueda olvidar. Oh, oh, oh, suenan las campanas nuevamente, ya presiento que regresa y espero verla llegar. Cierro la ventana y me conformo, porque ya sé que mañana usted volverá a pasar. Del ayer. A continuación, en la FM 99.5 y 100.1, Tiempo de Saludos. La Rueda del Ayer y su tiempo de saludos y felicitaciones. Es un momento bien especial para quienes aman la vida y con su experiencia recorren los años. El día 30 de noviembre, de congratulaciones, nuestra amiga de la radio en la ciudad de Miami, Talena, quien reporta sintonía, y aquí nos adelantamos al saludo de parte de toda su familia y especialmente el beso de tu mamá, Lubito. Más adelante, en diciembre, el día 9, la cumpleañera será Cira Almeida Aragón, que por supuesto estará apagando tantas velitas como ella desee. Pues muchísimas gracias para con nuestro colectivo siempre estar. La amiga Damaris Rodríguez Chirino también estará de cumples el próximo diciembre, precisamente el día 26, así lo dice ella. Pues estaremos congratulando todo este colectivo a nuestra realizadora de sonidos. Muchísimas gracias. La Rueda del Ayer pasa a complacerles. Pero antes, para todos los amigos y amigas que cumplen años, el regalo sonoro. Es tu cumpleaños y felicidades. Es tu cumpleaños, que la pase muy contenta. Es tu cumpleaños, feliz cumpleaños. Es la música de Juan Graviel, que complace a Cira Almeida, quien así lo solicitó en este momento. Gracias por todo. Te vas de mí, adiós, si así tenía que ser, pues que sea por tu bien, por el mío y por el del, por el bien de los tres. De la ayer. Gracias por todo, oye que te digo, con amor te bendigo, porque debo de...